Y Cecilia Bertola, realmente feliz. Vamos a saludar a Sebastián Rosso, que está haciendo posible que todo esto suceda una vez más. Bueno, volvemos a estar en la cabina en conjunto, inaugurando este año 2020. Y bueno, primero capaz que pasamos a comentar a la gente los medios de comunicación y difusión del programa Melgar. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Y sin más preámbulos, si a ti te parece, vamos a dar comienzo a esta entrevista del día de hoy. Tenemos a nuestra invitada vía Zoom, esperando que todo esto pudiera suceder. ¿Cómo estás, Andrea Kuckerman? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Sí, perfecto. Muchas gracias por acceder a esta entrevista vía Zoom. Por suerte, todo está saliendo perfecto de momento. Así que, bueno, contanos un poquito. Vamos a contarle a la audiencia que Andrea Kuckerman es ingeniera eléctrica desde hace 10 años. Trabajó en la gerencia de una empresa de software hasta que retomó su vocación por el trabajo social y fundó The Medical Design. Hace prótesis de brazos y manos con impresión 3D, las hace en forma gratuita para que todos puedan acceder a una de ellas. Así que estamos orgullosísimos de tenerte en este programa para que nos cuentes un poquito de qué se trata todo ese proyecto y cómo lo organizás. Pero antes, si te parece, Andrea, contanos un poco cómo es tu formación, en qué sectores has trabajado, qué cosas has hecho que te hicieron llegar a este proyecto. Bueno, como tú decías, yo soy ingeniera eléctrica, recibida de la Universidad de la República hace ya 10 años. Hice mi tesis en el Hospital de Clínicas y siempre tuve como una vocación hacia el área de ingeniería biomédica. Trabajé dentro de una empresa de software en el sector privado durante 10 años, acompañando la gerencia. Y quise de alguna manera retomar mi vocación de trabajo social, que siempre tuve muy latente desde muy chica, y poder de alguna manera aplicar mi conocimiento para poder ayudar a los demás. Entonces, por eso quise empezar este proyecto, que une esas dos cosas. Une la vocación del servicio social y el conocimiento de la tecnología 3D para poder fabricarle a todo aquel que necesita una mano. Muy bien. The Medical Design es una empresa que creaste vos, que formaste vos acá en Uruguay. Sí, es una fundación. Ahí va. Sin fines de lucro. Sí, sin fines de lucro. Y ahora lo estamos formalizando porque la verdad que tuvimos una repercusión preciosa. Esto empezó hace un mes y medio, es muy nuevito. Y la verdad que empezamos sin saber si íbamos a imprimir una mano o si vamos a imprimir 20. Y gracias a la difusión, gracias a ustedes que acompañaron un poco a esta difusión, pudimos entregar en un mes de trabajo 18 prótesis. Andrea, contanos un poquito más en detalle cómo es bien, qué es The Medical Design, que es esta fundación que estás contando, con qué propósito surge, ya lo dijiste como un poco al pasar, pero contar un poquito más el funcionamiento de la fundación, quiénes integran esa fundación, etcétera. Lo empecé yo en la fundación y tuve la suerte de que nos acompañan 5 o 6 voluntarios que se acercaron diciendo: yo tengo una impresora 3D, yo tengo material, si precisás una mano, casi literalmente, no hay problema y te la imprimo. Así que bueno, nos estamos organizando de esta manera. Yo atiendo de alguna manera los casos, los asesoro, si es una mano, si es un brazo, hay diferentes diseños, y en función de eso distribuyo el trabajo entre los diferentes voluntarios. Todo es trabajo honorario y todo, la verdad, que desde el corazón para poder ayudar. Las personas que nos contactan son personas normalmente muy humildes, que no tienen la posibilidad quizás de comprar una prótesis internacional, y que, bueno, hay un caso muy lindo, que ayer justo entregué una prótesis de brazo a una señora de 50 años que nació sin parte de su brazo y nunca había tenido una prótesis. había, se había acostumbrado y manejado su vida sin prótesis. Y la verdad que poder ser los primeros en entregarle una mano fue realmente un honor. Y salió de la entrega muy emocionante, fue la verdad. Salió de la entrega dándose de la mano con su esposo, algo que nunca lo había hecho. Qué lindo. Andrea, nos interesaría profundizar un poco en dos aspectos que tienen que ver con tu trabajo. Uno es cómo es el proceso entre que la persona interesada en tener una prótesis se contacta con ustedes y cómo es el inicio de todo ese proceso hasta que obtiene la prótesis en cuestión. Y en segundo lugar, ¿cómo es el funcionamiento estrictamente de la máquina que hace posible esto? Es decir, ¿cuáles son los materiales que surgen de la impresión? ¿Cómo se diseña la prótesis para que después se mande a imprimir a la impresión 3D? Y todo ese mecanismo que parece muy mágico a simple vista, y está bueno desarrollar un poco cómo es que efectivamente funciona. Sí, perfecto. Bueno, la gente nos contacta normalmente, llaman a un número de teléfono que ya lo comunico, que es el 099-684-313. A partir de ahí o de las redes sociales de Medical Design nos contactan la persona necesitada o, a decir la verdad, nos contactan muchos conocidos, amigos, tíos, padres, que hablan en nombre de, que preguntan, que buscan asesoramiento. Ahí la respondemos, les pasamos algunos videos, algunas fotos. Mucha gente es del interior, eso vale decirlo. No tienen que venir hasta Montevideo para conocer más sobre el proyecto. Lo podemos ir asesorando por teléfono. Y bueno, y en función de eso, nosotros les pedimos algunas medidas, algunas fotos con algunas medidas. Y después sí realizamos una entrega donde les explicamos cómo funciona la mano. Dependiendo del trabajo y de la lista de pendientes que tengamos, este proceso demora entre 10 y 15 días. Eso con respecto a lo que es el proceso de alguna manera de entrega. Bien. Y respecto a la pregunta de cómo funciona la impresión 3D, es realmente como una magia. Porque la impresión 3D es como la materialización de la creatividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo que tú podés imaginar, lo dibujás primero en una hoja en papel, lo pasás en la computadora, lo guardás en un pendrive y lo pones a la impresora. Básicamente es eso. Hay que ajustar algunos parámetros de la impresora, la temperatura, la velocidad de impresión, pero bueno, es eso. Después está el impreso, lo que uno dibujó, después lo puede tocar. Es la palabra es mágico. Esa es la definición. Pero ¿cómo es el, perdón, yo soy bastante desconocedora de las impresiones 3D y más allá de esto que estás diciendo, que se diseña la prótesis en cuestión, se guarda en un pendrive y luego se manda a imprimir y el material, ¿cómo es ese momento en el que aparece la criatura prótesis? ¿De dónde sale? ¿De qué material es? Bueno, el material, hay diferentes tipos de materiales, el más común se llama PLA, es un material de plástico, si ustedes tienen la oportunidad de ver una impresora, vienen como en rollos, en bobinas, son hilos de plástico que van hacia una punta que lo calienta mucho, lo calienta a 200 grados, y ese material se funde y va, ese material derretido va formando figuras. Entonces lo que hace esa punta es moverse en un plano, moverse de derecha a izquierda en un plano, y la base, la cama, la bandeja, el plato donde va apoyada la figura, se mueve hacia adelante, hacia atrás. Eso como que va moviéndose y va formando una capa. Cuando termina la primera capa, sube un poquitito y hace la segunda. Bien. Sube otro poquitito y hace la tercera. Y así se va formando como toda la figura. Andrea, me voy a ir un poquitito para atrás en el proceso del paciente que va a buscar su prótesis. ¿Hay alguna visión de otro profesional, otro técnico que no sea desde la ingeniería que tenga que estar relacionado con el trabajo con la prótesis? Sí, yo pertenezco a una comunidad internacional que se llama Enabling the Future, que es como la madre de estas prótesis en 3D, que es increíble, son personas voluntarias, profesionales, que que nos nutrimos entre todos de los diseños. Ahí participan muchos médicos, diseñadores gráficos. No son manos que sustituyan prótesis de miles de dólares, pero son herramientas que no solo son funcionales a nivel a nivel físico, a nivel motor, porque permiten abrir y cerrar los dedos, sino emocionalmente tienen una repercusión muy importante, muy importante, quizás mucho más importante a nivel emocional que a nivel físico. Las prótesis, a la diferencia de las prótesis comunes, el material este PLA que les estaba comentando, lo lindo es que se imprime de colores. Entonces hay color rosado, hay violeta, hay azul, hay celeste. Entonces el niño puede elegir de qué color quiere tener la mano. Y eso emocionalmente es muy importante, ¿eh? Porque los niños no quieren prótesis de mano de color piel. Lo que quieren es una mano de violeta y rosado. Y bueno, entregamos una mano hace poco también de estos colores y le pusimos una mariposa. Y fue algo increíble porque la niña tenía 6 años, Federica. Un tatuaje. La niña cuando la vio no se la quería sacar. Y su hermano mellizo, que tenía sus 2 bracitos, le decía a la mamá, por favor, mamá, decile que yo quiero una de color azul. Mi amado. Andrea. Entonces, desde el punto de vista emocional, para una persona que está acostumbrado a esconderse, pasar a un crecimiento de querer mostrarse y sentirse orgulloso de llevarlo puesto es muy importante. Andrea, ¿qué hablaste de la diferencia entre las otras prótesis más ortodoxas, me ocurre decirle? ¿Qué vida útil tienen estas en función de, o a diferencia de las otras que vos mencionabas? Y depende, la verdad, que del uso, te diré la verdad. Porque son de plástico, no son materiales mucho más resistentes. Pero la ventaja es de que si se llega a partir alguna pieza, que todavía no nos ha pasado, pero si se llega a partir alguna pieza, es muy rápida la impresión. Esa es la ventaja de la impresión 3D. Tiene 2 ventajas. La del bajo costo, que hacer este tipo de prótesis sale 600, 700 pesos de materiales. O sea que realmente estamos hablando de muy bajos costos. Y la rapidez de impresión. En 2 días, 3 días, podemos tener una mano. Entonces eso como que nos da cierta cintura para llegar a un público que quizás nunca hubiésemos llegado y para tener por lo menos el respaldo de que quizás si algo se llegara a romper, tenemos la posibilidad de reimprimírselo. ¿Cuánto sale una prótesis de las otras para tener una noción? Y desde cientos de dólares a miles de dólares. Ahí va. Andrea, hoy comentaste que este proyecto convergía en 2 aspectos de tu vida, que era el conocimiento técnico específico en ingeniería electrónica y el trabajo social, que me parece que queda bastante claro el universo del trabajo social en este sentido por lo que venís explicando. Nos interesaría saber un poco si en este proyecto se han visto ante la necesidad de desarrollar investigación como para implementar este tipo de proyecto que están generando. Sí, la verdad es que recién empezamos y lo que nos dimos cuenta es la cantidad de gente necesitada que hay. Uno quizás está en la calle y no lo ve, pero después de una entrevista recibí 80 llamados en 4 horas. Realmente hay un universo de gente necesitada que lo precisa. Gente necesitada desde prótesis de pierna, gente necesitada que tiene la mano, pero sufrió una parálisis y no la puede llegar a mover. Gente que ahora no les podemos dar una respuesta más que derivarlas en la dirección que nosotros conocemos y darles alguna ayuda que nos excede a nosotros. La proyección es que sí, es que queremos a medida que esto vaya creciendo poder ayudar a más gente. Andrea, vos hablaste todo el tiempo que no tiene costo para el usuario. ¿Quién absorbe esos costos? y por ahora los voluntarios. Los voluntarios. ¿Tienen? Sí, los voluntarios. Tienen como una, y hablaste también de esa otra red de voluntarios a nivel mundial con la que estaban relacionados para mejorar la parte técnica. ¿Tienen alguna posibilidad de conseguir alguna una forma de financiación también apoyándose? Bueno, estamos justamente en eso. Estamos justamente intentando formalizar la fundación para poder aceptar donaciones, porque la verdad es que hemos tenido una repercusión impresionante y queremos que este proyecto siga en pie. Entonces estamos justamente en este mismo instante formalizando la fundación para poder seguir creciendo. Pero sí, hasta ahora fue todo tiempo y material de todos nosotros, a voluntad para querer ayudar. Perfecto. Andrea, ¿te parece si hacemos un cortecito de unos breves minutitos y enseguida retomamos la conversación? Claro, muchas gracias. By I silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Acá estamos en Hablando Ciencia, un nuevo programa en este ciclo tan particular, conversando con Andrea Kuckerman, que es ingeniera eléctrica y una de las integrantes de la Fundación de Medical Dasing. Estoy muy mala con el inglés. Andrea, en este ratito que hicimos una pausa para pensar, yo no pude dejar de pensar cómo hace el usuario que se coloca la prótesis para poder moverla, para poder mover los dedos, que fue una de las cosas que dijiste que se podían hacer. Sí, hay dos tipos de prótesis, la prótesis de mano y la prótesis de lo que llamamos de brazo. Y dependiendo cómo es el movimiento, cuál de las dos se utiliza. Las prótesis de mano normalmente se utilizan para personas que no tienen los dedos, pero sí parte de la palma de la mano. Entonces, el movimiento de la prótesis, que las dos son mecánicas, no tienen ninguna parte eléctrica, es al doblar la muñeca, al moverla de arriba hacia abajo la muñeca, lo que hace es tira como unos hilos que abren y cierran los dedos de las manos. Uh-huh. Esa es la parte de la mano. O sea, la parte de la palma de la mano va dentro de la prótesis, y se engancha a otra parte en el antebrazo. Y cuando hace el movimiento de la muñeca es lo que logra que se abran y cierran los dedos. La parte del brazo es para personas que no tienen muñeca, que les falta toda la mano, pero tienen codo. Entonces, a través del movimiento del codo, la prótesis va enganchada a través de velcro en el brazo y en la parte del antebrazo que tiene. Entonces, cuando flexionan y extienden el codo, tiran esas líneas, esos hilos, que lo que hacen, que están unidos a la punta de los dedos, y lo que hacen es abrir y cerrar las manos. Bien, es como una suerte de guante, ¿no? El de la mano. O sea, la mano no va dentro de la prótesis, sino que la prótesis va arriba. Sí, la parte de la palma va dentro de la prótesis. Ahí va. El brazo no, el brazo va enganchado nada más, va sujetado a través de velcro en el brazo y en el antebrazo, pero la parte de la mano sí. Lo que hace es colocar la palma como adentro de la prótesis, como si fuese un guante. Y cuando mueve la muñeca es que se abre y cierra los dedos. Perfecto. O sea que una persona que tiene una prótesis de mano recupera toda la movilidad exactamente igual que una persona con su mano. Es decir, todos los mínimos movimientos de, no sé, estoy pensando en las falanges, las articulaciones, etcétera, queda. Son todos esos movimientos. Incluso, bueno, el diseño está muy bien pensado. Son esas líneas, son en realidad líneas de pesca por la fuerza que se utiliza y se llaman tendones. Ah, mirá. Por cómo recorre la mano. Y la unión de las articulaciones que tú decías se hacen a través de gomitas dentales que actúan como ligamentos en esa articulación. Bien, ahí va. O sea que recupera parte de la motricidad fina. Sí, pueden sostener objetos livianos, pueden sostener un lápiz, pueden sostener un vaso, hasta la estabilidad, pueden andar en bicicleta, cosas que uno quizás no se le ocurre que pueda llegar hasta. Andrea, una pregunta, dos preguntas en realidad en relación con esta descripción muy fina que estás haciendo sobre los movimientos de la prótesis. Cuando decías que es un diseño que está muy bien pensado, ¿quién lo pensó el diseño? Y lo pensamos entre todos en la comunidad internacional de Enabling the Future, que tiene 20.000 voluntarios alrededor del mundo, está en más de 100 países, y lo quise de alguna manera incorporar a Uruguay. Buenísimo. O sea que lo novedoso del proyecto de la Fundación no radica únicamente en la impresión 3D, sino que desarrollaron un diseño específico para las prótesis. Sí, exacto. Está buenazo. No solo es impresión 3D, sino es el diseño. Incluso, bueno, hay varios diseños, ¿no? Hay diseños que no se utiliza ni las líneas, ni las gomitas dentales, que está solo impreso en 3D. Hay como varios diseños porque al ser esto una comunidad abierta, como que cada voluntario va poniendo de alguna manera su aporte. Entonces, yo de alguna manera quise elegir este diseño por la repercusión y las garantías que supe que había tenido. Claro, buenísimo. Una otra preguntita que se me venía a la cabeza recién es si, porque ponías el ejemplo de niños y niñas como bien pequeñitos que acceden a tener una prótesis, pero también ponías ejemplo de gente adulta que es la primera vez que tienen una mano, por ejemplo, ¿no? Y que por primera vez en su adultez recuperan, digamos, el movimiento de una mano que nunca tuvieron. ¿Se requieren ese tipo de casos algún tipo de seguimiento como para que la persona aprenda a mover la mano o se da como automáticamente, naturalmente? ¿Cómo es ese pasaje, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Bueno, se da muy natural. A los 10 minutos ya pueden hacer el movimiento. Realmente se da muy natural. Sí es un proceso de saber para qué lo utilizo y para qué no. Y ese es el seguimiento que estamos haciendo. Cuando le entregamos, luego un tiempo le volvemos a preguntar qué tal está, si se adaptó o no se adaptó. La realidad es que, por lo menos lo que hemos vivido, la experiencia con los niños es maravillosa. Hablé ayer con una madre que me dijo de que la hija todos los días la lleva a la escuela. Estamos hablando de una niña de que le hicieron una prótesis en forma de gancho cuando tenía 5 años, que la escondía y nunca la quería llevar al CAIF. Y ahora, porque la tiene de celeste y rosado, y le pegamos incluso como un anillito, la quiere llevar todos los días y la quiere mostrar a la maestra. Uh-huh. Entonces, como que la incorporación de la prótesis también va en cada uno, ¿no? En emocionalmente cómo se siente, porque no es aprender a manejar, es aceptar algo externo que está unido a tu cuerpo. Entonces cada uno como que tiene su proceso para buscar en qué se siente cómodo y en qué no. Mencionaste que la prótesis se podía usar para algunas cosas, pero para otras no. Contanos cuáles son algunas de esas cosas con las que no se puede usar la prótesis. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no se puede manejar maquinaria pesada. Ahí va. No se puede manejar, por ejemplo, con una prótesis. Uh-huh. Con respecto al material, si bien es muy liviano, también es sensible a la temperatura. A la temperatura me refiero a más de 120 grados. Entonces quizás sostener un plato muy caliente no es muy recomendable. Pero bueno, son como pequeñeces en comparación a lo que uno recibe. Uh-huh. Sí, a lo que ganan teniendo la prótesis. Exacto. Claro, o sea, porque ahí estamos ante capacidad de movimiento, pero no capacidad sensitiva, ¿no? La prótesis no. Esto, si pones 180 grados de calor en la prótesis, la persona no se va a quemar, digamos, pero sí se va el material a ver dañado. Exacto. Exacto. Sí. Sí, son prótesis mecánicas. Y no se utiliza durante todo el día, entonces, porque al mencionar que la niña la quería llevar todos los días a la escuela, es como, no la pueden usar todo el tiempo, hay un tiempo para usarla. Sí, poderla pueden usar todo el día. No es, yo te hablo desde la experiencia que he visto en los casos. Normalmente una persona no utiliza una prótesis todo el día, porque también hay como una aceptación al cuerpo y estar acostumbrado a lo que uno hace y a manejarse por la vida con lo que uno tiene, uh-huh. Como todos. Uh-huh. Entonces, normalmente se utiliza como todas las prótesis, ¿no? Pero normalmente se utilizan como para ciertas ocasiones. Creo que no es muy sano tampoco tenerlo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche puesto, porque la persona no se siente cómodo porque no es parte de su cuerpo. Pero lo que sí logra es crearle un sentimiento de orgullo, de popularidad, de sacarse el miedo, de mostrarse, que es difícil de alguna manera que se logre escondiendo constantemente la mano. Un niño cuando viene a la entrega viene con la manga larga, viene callado, viene con miedo y con dudas. Cuando se va, le pregunta a la madre si lo puede llevar a la escuela. Eso para un niño es muy importante, querer mostrarlo, querer mostrarlo a la maestra. Entonces es un cambio y es un crecimiento personal muy bueno. Bien, Andrea, me gustaría preguntarte si acá en Uruguay ustedes generaron competencia con este nuevo producto que se genera a partir de la fundación con alguna otra organización o alguna otra institución de la salud que se dedique a trabajar con prótesis. No, porque creo que son públicos diferentes. Esto no sustituye una prótesis de miles de dólares, si no, no la pudiéramos donar. Claro. No sustituye una prótesis, no tiene el mismo funcionamiento, no es el mismo material. Esto es una herramienta más y se tiene que ver como tal. Son manos y brazos mecánicos, y son manos y brazos mecánicos que lo damos gratuito para que todos de alguna manera puedan tener la sensación y puedan mejorar un poco su calidad de vida. Por eso lo hacemos. No es un negocio por atrás, y como no es un negocio por atrás, no competimos con los mismos. Claro. ¿Y qué dificultades están encontrando ahora que recién arrancan en este proceso? Yo capaz que no encontraron ninguna. No, la dificultad es estoy hablando a nivel personal, ¿no? Sí. Es no poder ayudar a todos los llamados que reciba. Uh-huh. Esa es un poco la dificultad personal. Porque en realidad los diseños están pensados para un tipo de amputación, uh-huh. Pero no para todas. Entonces, de cualquier manera, igual como que intentamos que la respuesta nunca sea no, acá no es. Nunca tuve que dar esa respuesta, por suerte. Uh-huh. Siempre de alguna manera los direccioné hacia la dirección, ya sea por prótesis de piernas, contactándolo con los organismos correspondientes, o desde consiguiéndoles en Estados Unidos algún tipo de cubierto que le ayude para el Parkinson, para poder comer. Pero bueno, hay mucha gente que nos contacta, realmente. Entonces, como desde el punto de vista personal, quizás no poder dar la respuesta a todos. Esa es un poco la dificultad quizás más grande que tenemos ahora. Y desde el punto de vista técnico, ¿se encontraron con alguna así más específica? Bueno, por suerte tenemos muchos voluntarios que nos han contactado, y voluntarios muy comprometidos, que como yo ven esto como parte de su propósito, de volcarle algo al mundo. Eso nos da, de una manera, la tranquilidad de que si a mí se me rompe la impresora, tengo la impresora de otra voluntaria que lo puede imprimir, y si a ella no puede, tengo el del otro. Entonces, sí, juntamos 4, 5, 6 personas que están esperando, realmente esperando, querer colaborar. Entonces, por suerte, como que tenemos un lindo trabajo en equipo y gente muy comprometida, gente que se vinculó mucho a la causa y que la adoptó como suya, para decirles un ejemplo, mañana tenemos una entrega de un niño, de Samuel, que tiene 8 años y le falta un bracito, y lo quería de los colores de Spider-Man. Entonces, cuando dividí un poco el trabajo, yo imprimí una parte, otra voluntaria, Valeria, imprimió la otra, y además de imprimirlo, le hicieron una máscara de Spider-Man para que se sienta realmente como el superhéroe. Divino. Entonces, ese es increíble, ese es el compromiso que tiene. Uh-huh. Que tenemos todos. Andrea, una última cosita antes de ir cerrando. Me interesó un poco lo que decías, el diálogo o el intercambio que mantienen con esta comunidad internacional que vos como que después aplicaste como esa idea al Uruguay, pero que mantenés un intercambio, un diálogo con otros compañeros y compañeras del ámbito internacional. En ese diálogo, en ese intercambio desde donde surge el diseño de las prótesis, ¿ustedes tienen vínculo con una comunidad científica o tienen... ¿Cómo es el intercambio que ustedes tienen, las discusiones, no sé, el tipo de desarrollo que se genera en esos espacios? Sí, la realidad es de que si le pasó a un uruguayo, muy probablemente le haya pasado a otro en Inglaterra, o a otro en Rusia, o a otro en Estados Unidos, o en Argentina. Esa es la ventaja, que no somos tan diferentes entre nosotros. Entonces, cuando existe alguna duda de cualquier tipo y uno tiene un diseño similar, y se lo pasa, porque la realidad es de que como que queremos colaborar entre todos. Y no somos tan diferentes. Buenísimo. Antes de cerrar, Andrea, vamos a saludar, mandarle un beso a Valeria Emanueli, que está escuchando atentamente esta entrevista y que es una de las colaboradoras voluntarias que mencionaste recién en este caso de lo que van a entregar mañana ese niño al superhéroe. Y vamos a repetir el número de teléfono para que los que están escuchando, si quieren o están interesados en conocer o en comunicarse con ustedes, puedan hacerlo, que era 099-684-313. ¿Digo bien? Sí, correcto, perfecto. Perfecto. ¿Este es un número de WhatsApp o es un número de línea? No, es por WhatsApp. Está, pero ya no existe, no lo creo. Bien, ponele. Andrea, y tenemos unos minutitos más si querés decir algo en particular, como para cerrar esta charla, es el micrófono todo tuyo. Agradecerles a ustedes. La repercusión que tuvimos es gracias a la gente que lo compartió, gracias a un mensaje de WhatsApp que se viralizó mucho y que quizás la persona que lo recibió dijo, bueno, no es para mí porque yo tengo medidas manos, pero quizás se lo reenvío a otras personas, que se lo reenviaron a otras personas, que se lo volvieron a reenviar, que llegó a la prensa, que la prensa se volvió a comunicar. Entonces, no solo el altruismo, no solo somos nosotros que ponemos nuestro tiempo y material. Nunca pudiésemos haber llegado a donde estamos si la gente no lo compartió. Y creo que compartiendo, todos damos una mano. Hermosa frase para cerrar la entrevista. Muchas gracias, Andrea Kuckerman, por este tiempo y por compartir con la comunidad Hablando Ciencia lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos en el devenir del proyecto. Gracias igualmente. Nos vamos un poquito de música, Seba. Muchas gracias. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken. Y así fue, así cerramos este nuevo programa. Ya perdimos los números en esto de la de esta y nueva estamos forma. Acomodándonos de a poquito, ¿verdad? Timidonas. Solcito, timidones acá. Pero bueno, sí, así fue este programa con Andrea Kuckerman. Y bueno, y retomaremos de acá en adelante todos los jueves en Hablando Ciencia. Con este cuasi vivo que hacemos. Con que este esperemos pseudo vivo. Que haya sonado bien. No dijimos al inicio, cosa que todos nuestros oyentes ya lo saben, pero a mí me encanta repetirlo, que todas nuestras notas, entrevistas, todos los contenidos están, me hacen enseñar, están en la página de Radio Pedal, por donde nos están escuchando en este momento probablemente, www.radiopedal.uy, buscan Hablando Ciencia y se encuentran con mucho contenido en estos 5 años. Sí, mucho contenido, varios ciclos diversos y bueno, y así seguiremos. Recordamos también la nueva columna que tenemos este año, año Pura Vida de Martín Busquiazo, donde pueden acceder a todos los contenidos específicos de las ciencias biológicas, así que allí tienen también para entretenerse con invitados, invitadas muy interesantes. Y bueno, por último, recordemos los medios de comunicación y difusión de este programa, que son hablandocienciaradio@gmail.com y en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Y nos vemos el jueves que viene, Melgar. Y si no nos vemos, nos escuchamos. Efectivamente, un saludo del Cevita Rosso. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy.